Continuamos con nuestro espacio de entrevistas aquí en su radio revista La Rayuela y hoy tenemos el gusto de compartir con ustedes la visita de la doctora Sharon Rengel Sucre. Ella es especialista en neumología, es médico graduada de la Universidad Central de Venezuela, realizó su posgrado de medicina interna en el Hospital General del Oeste en Caracas para luego especializarse en neumología clínica en la Universidad Central de Venezuela. Ha trabajado como especialista en medicina interna y neumología en Quito. En Ecuador, además, se ha desempeñado como docente del programa de capacitación de primer nivel del Seguro Social Campesino en la provincia de Manabí, además de docente de la Universidad Central del Ecuador en el posgrado de medicina familiar en la especialidad de neumología. Cuenta con varias publicaciones e investigaciones en el campo de la salud, además de participar como moderadora en foros y espacios académicos de las especialidades clínicas del Hospital Docente de Calderón. Y esta mañana está con nosotros doctora Sharon Rengel. Muy buenos días, gracias por estar aquí en La Rayuela. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tu invitación y por siempre permitirnos este espacio para compartir con ustedes. Muchísimas gracias a usted, doctora. Y entrando al tema a tratar el día de hoy, cuéntanos un poco, ¿de qué se trata esta enfermedad? ¿De qué se trata la tuberculosis? Mira, Diego, la tuberculosis es una enfermedad que tiene una relevancia epidemiológica súper importante. Es una enfermedad súper antigua y que lamentablemente todos estamos expuestos a la contaminación o a la infección por el germen que la causa, que es el Mycobacterium tuberculosis. Aproximadamente el 95% de la población va a estar en exposición o en contacto en algún momento de su vida con el germen, pero afortunadamente solo entre el 2 y el 5% de estos van a desarrollar la enfermedad en algún momento de su vida. ¿Y cómo se transmite esta enfermedad, la tuberculosis, en las personas? Usted nos habla que entre un 2 y un 5% puede infectarse de esta enfermedad. Fíjate, el germen causante es un bacilo que se denomina Mycobacterium tuberculosis, tiene unas características bien particulares, que es lo que hacen que él sea resistente a nivel de su ciclo de vida y que se pueda mantener en el ambiente, ¿ok? El bacilo de Koch, como también es conocido, está en el ambiente, absolutamente todas las personas lo respiramos, pero solo alguna parte de ellos va a desarrollar la enfermedad. Te decía que aproximadamente un 95% de la población en algún momento de su vida va a estar en contacto con este germen y solo entre el 2 y el 5% va a desarrollar la enfermedad. Eso quizás es lo que hace la diferencia entre unos términos que nosotros denominamos como infección latente, es decir, que estuviste en contacto con el germen pero no has desarrollado alguna manifestación clínica de esta infección. Y obviamente aquellos pacientes que sí desarrollan la infección y que van a tener algunas características clínicas que depende de, digamos, del área o del órgano que esté infectado, va a tener algún tipo de manifestación. Y en este caso, ¿cuáles serían los síntomas de la tuberculosis? ¿Cuándo la persona debería realizarse un examen y en qué consiste este examen? Fíjate, vamos a hablar, para empezar, quizás de la tuberculosis pulmonar, ¿ok? Porque desde el punto de vista epidemiológico es la manifestación más importante y es la que desde el punto de vista de control de la infección o para disminuir la propagación de la enfermedad tenemos que estar muy pendientes. Tendría que hablarte en primera instancia de lo que es un sintomático respiratorio. Sintomático respiratorio es todo aquel paciente que tiene entre 2 y 3 semanas con tos y expectoración y que aún recibiendo tratamiento, estos síntomas no mejoran. A esto se va a asociar, por ejemplo, pérdida de peso que no está justificada, escalofríos, sudoración nocturnas, en algunos casos puede acompañarse inclusive de expectoración con sangre. Todo esto es lo que define la infección de tuberculosis pulmonar, que desde el punto de vista, digamos, de control epidemiológico, es lo más relevante poder identificar. Me preguntabas de cómo hago el diagnóstico, indiscutiblemente con interrogatorio, ¿ok? Saber qué es un sintomático, identificarlo, y la prueba es sumamente fácil. Tenemos que hacer un BK de esputo, básicamente es un estudio de la expectoración o de la secreción que tiene el paciente, eso se hace en laboratorio y los microbiólogos ya están súper entrenados en poder identificar el germen. Obviamente necesito unas tinciones especiales, pero con eso vemos la presencia del bacilo y ya identificamos al paciente como un sintomático respiratorio positivo con diagnóstico de tuberculosis pulmonar. En el caso de tuberculosis en otras áreas del cuerpo, que puede pasar, depende del grado de afectación. Te pondría un ejemplo, por ejemplo, un paciente que tenga ganglios, que tenga adenopatías, que tenga aumento de ganglios a nivel de la región cervical, en ese caso hay que tomar biopsia de esos ganglios, eso se procesa y eventualmente también se identifica la presencia del germen. Y también existen dos tipos de tuberculosis que nos habían informado, la tuberculosis latente y la tuberculosis activa. ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué se trata cada una de ellas? Sí, la tuberculosis latente, el germen entró al organismo, el germen lo identificó, logró encapsularlo y básicamente el germen se queda dormido dentro del organismo sin causar enfermedad. En la tuberculosis sintomática, hablamos de que por algún motivo, que pueden ser, por ejemplo, desnutrición, puede ser alguna alteración inmunológica, un paciente que vive en condiciones de hacinamiento, en condiciones higiénicas precarias, que tiene hábitos OH acentuados o alguna enfermedad debilitante, dentro de las que podría mencionar, por ejemplo, diabetes, enfermedad renal, o pacientes que viven, que están infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana, también conocido como VIH. Estos pacientes tienen un sistema inmune más lábil o más débil, y eso permite que el bacilo salga de su fase latente o de su fase, digamos que, de donde está dormido y ya empiece a invadir y a crecer. Y esto es lo que hace que eventualmente los pacientes desarrollen síntomas. Dentro de las tuberculosis sintomáticas, tenemos también el grupo de los pacientes que son TB sensibles, es decir, que responden al tratamiento de primera línea o al tratamiento habitual para poder controlar y para poder tratar y curar la enfermedad, y aquel germen o aquel bacilo que ha hecho resistencia y que lamentablemente necesita un esquema más ampliado con mayor cantidad de dosis y mayor tiempo. Usted nos hablaba de los pacientes que tienen enfermedades graves como el VIH, y en esta época de COVID, ¿en cuánto afecta a los pacientes con tuberculosis o cuánto puede afectar el virus del COVID? Desde el año pasado tuvimos, quizás de forma sorpresiva, y también estábamos bastante aliviados porque si bien tuvimos muchos pacientes con COVID, quizás lo que logramos identificar fueron pacientes diabéticos, pacientes obesos y sí con enfermedades pulmonares previas, ya sean relacionadas a tabaquismo, como lo es el EPOC, y algunos pacientes asmáticos. Lamentablemente ya para final del año empezaron a llegar pacientes ya con tuberculosis y pacientes VIH positivos con infección por COVID. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes con tuberculosis? Que muchos de ellos, ya les dije que tienen un sistema inmunológico que está deprimido. Muchos de ellos también tienen alteraciones a nivel del parénquima pulmonar, es decir, de las características del pulmón como tal, y obviamente estos pacientes, si le agregas una infección aguda, tan violenta, tan devastante como el COVID, su tasa de complicaciones aumenta y la tasa de mortalidad también. ¿Y existe algún rango de edad en el que puede afectar más la tuberculosis a los pacientes? Entonces te digo, fíjate que en relación a las estadísticas que tenemos del año 2020 de aquí del Ecuador, te podría decir que se reportaron mayores infecciones en el sexo masculino sobre el sexo femenino, que los grupos etarios que estuvieron más afectados están en el rango de los 25 a los 34 años y de 45 a 54 años. El grupo de 0 a 14 años fueron el grupo que registraron menores casos de infección el año pasado, te estoy hablando de casos nuevos, ¿ok? O sea, casos que están reportados en el 2020. Obviamente, tenemos que tomar en cuenta no solo los casos nuevos, sino también tenemos que tomar en cuenta de que hay que investigar el núcleo familiar o los contactos más cercanos, justamente para tratar de cortar la cadena epidemiológica de infecciones. Le recordamos a nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que esta mañana está con nosotros la doctora Sharon Rengel. Ella es especialista en neumología del Hospital Docente de Calderón y hoy estamos hablando sobre la tuberculosis. Doctora Rengel, ¿en qué consisten los tratamientos para la tuberculosis, los tipos de tuberculosis? Fíjate, lo importante es que una vez que se realiza el diagnóstico, se hacen los reportes respectivos a nivel de todo el sistema de salud. Y el tratamiento primero es absolutamente gratuito, está garantizado de forma oportuna. El tratamiento para TB sensible, por ejemplo, abarca el uso de 4 drogas con un esquema que ya está determinado, llamamos régimen de inicio y régimen y fase de consolidación. Y el tratamiento es supervisado, está normado, se da generalmente en los centros de salud que están más cercanos al sitio o domicilio del paciente. En el caso de los pacientes con TB resistente, el tratamiento es más largo. Debo decirte que desde este año ya contamos con un nuevo medicamento que se llama bedaquilina, que es un tratamiento exclusivo para los pacientes con TB resistente, igualmente absolutamente gratuito y normado por el Ministerio de Salud Pública. ¿Y este tratamiento depende de la gravedad del paciente? ¿Cuánto tiempo puede durar? Fíjate, en el caso de los pacientes que tienen un germen sensible, el tratamiento va a durar 6 meses. Está normado a 150 dosis. Las primeras 50 dosis tienen un esquema de 4 drogas. Esas drogas son isoniazida, rifampicina, etambutol y pirazinamida. Y el régimen de mantenimiento son 100 dosis. Y ese es para isoniazida y rifampicina. ¿Okay? Obviamente se hacen algunas variaciones en consideración a la evolución del paciente. ¿Qué es lo que vemos o buscamos nosotros? Que el paciente mejore la tos y la expectoración, el paciente mejora con los síntomas generales, es decir, la fiebre, la pérdida de peso, el malestar general, y se van haciendo mediciones sucesivas a lo largo del tratamiento, donde vamos a evaluar toda la parte del laboratorio para verificar que no haya ninguna alteración a nivel de la función hepática ni la función renal, y vamos a verificar efectivamente que el esputo, que fue con lo cual hicimos el diagnóstico inicial, se va a negativizar. Eso quiere decir que si inicialmente el paciente, a través del esputo, identificamos la presencia de bacilos del micobacterión tuberculoso, una vez que iniciamos el tratamiento, poco a poco vamos a observar cómo la carga del bacilo va disminuyendo hasta que ya se negativiza. Además, tengo que decirte que esas muestras se cultivan y a través de los cultivos que van a salir negativos, efectivamente vamos a catalogar al paciente como que ya está de alta por curación. ¿Okay? En el caso de tuberculosis en otros órganos, por ejemplo, tuberculosis ganglionar o tuberculosis meningia a nivel del sistema nervioso central, el esquema se adapta según fechas o duraciones diferentes porque obviamente la penetración del tratamiento a estos órganos es un poquito más lenta. El tratamiento creo que hay que hacer mucho énfasis en que el tratamiento es gratuito, que el tratamiento es supervisado, y que todos los centros de salud están encargados de la distribución, el control y el tratamiento de los pacientes que están identificados. ¿Y las personas que tienen dentro de su familia o de su círculo cercano personas contagiadas con tuberculosis, cuáles son los cuidados que deberían tener? Y una vez que identificamos al paciente sintomático, ¿okay? El paciente que nos da positivo, obviamente tenemos que hacer un cerco epidemiológico de todas las personas que viven con él de forma directa o que comparten con él, por ejemplo, en su ambiente laboral. A estos pacientes estas personas se les interroga en relación a la presencia o no de síntomas, eventualmente se le indica o se le solicita una prueba de esputo y eventualmente un estudio radiológico. ¿Okay? En el caso de las personas que conviven directamente con el paciente con TB, el primer mes, sobre todo, cuando inicia el tratamiento, siempre se les pide al paciente que dentro de su domicilio permanezca con tapaboca. ¿Okay? En el caso de su cuarto, de su ambiente, debe tener buena ventilación, que creo que es una de las cosas más importantes para evitar la contaminación. Después del día o del primer mes, se dice más o menos para el día 21, el paciente, si ha sido sensible al tratamiento, su carga bacilífera ha debido disminuir y ya la posibilidad de contagio es mucho menor. Para terminar, doctora Rengel, ¿cuáles serían las recomendaciones que podríamos dar a las personas que nos escuchan a través de la radio para tener los cuidados que estén a nuestra mano con respecto a la tuberculosis? Excelente. Fíjate, les podría decir siempre estar pendientes. Si usted o algún familiar tiene tos crónica, que constantemente expectora, que recibe tratamiento y no ha mejorado, si observa que tiene pérdida de peso, que tiene fiebre generalmente en la tarde, que tiene sudoración en la noche, es decir, que suda muchísimo, inclusive para mojar su ropa, debe consultar, debe acudir a un centro de salud, debe decir los síntomas que está presentando y con facilidad le van a realizar una prueba de esputo. Además, siempre orientarlos a tener una vida sana, buena alimentación, practicar actividad física, porque todo esto estimula el sistema inmunológico y todo eso va a hacer que su sistema sea competente para luchar no solo con la infección de tuberculosis, sino con cualquier otra infección. Acudir de forma temprana, ya sea en un centro de salud o por un área de emergencia, si tiene alguna duda o alguna sospecha, para de esa forma poder orientarlos y poderle darle tanto la información como la atención adecuada en pro del paciente y, por supuesto, del núcleo familiar. Muchísimas gracias, doctora Rengel. Queremos agradecer su presencia aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y estamos en contacto permanente con el Hospital Docente de Calderón para compartir este tipo de información de interés social. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Hasta luego.